El inspector Bouvard contra el rey de los disfraces. París, 1970. Un fantasma recorre Europa. El ladrón más astuto de todos los tiempos anda suelto. Se trata de Antoine de Quatre, el rey de los disfraces. Gracias a su increíble habilidad, este delincuente, miserable y abyecto como una rata de las cloacas, está robándose los tesoros artísticos de todo el continente. Sus disfraces son perfectos. Jamás persona alguna vio su verdadero rostro y es posible que ni siquiera lo tenga. En realidad, cualquiera puede ser Antoine de Quatre. Sin embargo, hay un hombre capaz de identificarlo. Un hombre que ya una vez lo envió a prisión. Ahorremos suspensos de segundo orden. Ese hombre es el inspector Bouvard. Inspector Bouvard, Antoine de Quatre se escapó de la cárcel. Y usted es el único hombre capaz de identificar ese delincuente miserable y abyecto como una rata de las cloacas. Ah, déjame en paz, Vincenzo. Estoy pensando. ¿En qué piensa, jefe? En el sitio de Constantinopla, en el mapa de Australia, en los cuatro hombres justos, en el principio de Pascal y en muchas otras cosas. Oh, deje de pensar, jefe. Somos policías.